Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de una pregunta que me lleva dando vueltas en la cabeza durante muchos días. ¿Qué debo hacer para poder crear música con mayor versatilidad y tranquilidad? La conclusión a la que he llegado en este momento de mi vida es el autoconocimiento. Listo, fin del podcast por hoy, se acabó, con esto lo he dicho todo, bye bye, hasta luego. Mentira, es broma. Esto apenas comienza. Si deseas una nueva realidad personal en tu vida, empieza a observar todos los aspectos de tu personalidad actual, cómo los elementos que la componen actúan sobre todo a nivel inconsciente como programas automáticos. Debes mirar en tu interior y observar esos elementos de los que seguramente no eres consciente. Ya que tu personalidad se compone de cómo piensas, actúas y sientes, observa tus pensamientos inconscientes. También observa tu conducta y tus reacciones emocionales automáticas para entender quién eres y ganar conciencia de tu ser. Ya sé que esto puede sonar muy filosófico o hippie, pero hablo en serio. Si queremos mejorar como músicos y artistas, tenemos que trabajar en nuestro desarrollo personal. Y una excelente manera de comenzar es por el autoconocimiento. El autoconocimiento se refiere al proceso de adquirir una comprensión profunda y consciente de uno mismo, incluyendo tus pensamientos, emociones, motivaciones, valores, fortalezas, debilidades y patrones de comportamiento. Por eso, si eres músico, artista, grupo, independiente, autoconocerse es la clave para tu desarrollo artístico. El autoconocimiento permite a los músicos comprender qué tipo de música o arte les apasiona y qué mensaje desean transmitir. Esto ayuda a definir los objetivos y la visión artística, lo que a su vez puede guiar tus decisiones creativas y de carrera. También es bueno autoconocerse por salud, salud mental, porque la industria musical puede ser altamente estresante y competitiva. El autoconocimiento ayuda a los músicos a identificar sus desencadenantes de estrés y a desarrollar estrategias efectivas para manejar la presión y mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. También, al trabajar en ti, vas a comprender tu comportamiento y comunicación. Vas a poder establecer relaciones más efectivas con tus compañeros de banda, managers, productores y otros colaboradores. Esto fomenta una colaboración más fluida y productiva y amena. Y algo muy importante, el autoconocimiento puede ayudar a los artistas a acceder a fuentes internas de inspiración y creatividad. Es importante comprender lo que te motiva y cómo funcionan tus procesos creativos, porque así vas a poder crear obras más auténticas y originales. Ten en cuenta que la industria musical está en constante evolución. Ser consciente de tus propias capacidades y limitaciones permitirá adaptarte a los cambios en la industria y reinventarte cuando sea necesario. Y otra ventaja del autoconocimiento es que al conocer tus propias reacciones emocionales y físicas durante una actuación en vivo, puede ayudarte a controlar el escenario y a ofrecer actuaciones más sólidas, emocionantes y profesionales. Ser consciente de los estados mentales, físicos e inconscientes exige fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. Si te vuelves más consciente, estarás más atento o atenta. Si estás más atento, serás más consciente. Si te vuelves más consciente, advertirás más cosas. Y si adviertes más cosas, aumentará tu capacidad de observarte a ti mismo y a los demás, de observar tanto los elementos internos como externos de tu realidad. Y cuanto más observas, más consciente te vuelves de tu mente inconsciente. Eso es interesante porque cuando conozcas a la perfección tus pensamientos y reacciones habituales y automáticas, ya no te pasarán nunca más desapercibidos. Los preverás antes de que aparezcan. Ahí es el momento cuando eres libre. Durante el podcast de hoy, tu objetivo es ser consciente o ganar conciencia. A medida que eres consciente en tu vida, rediriges tus pensamientos y sentimientos de siempre y reconoces los estados del ser inconscientes. Dejas de consumir una valiosa energía. Las personas a veces caemos en un estado de supervivencia y es cuando nos estresamos y se comienzan a elevar los niveles de cortisol en nuestro cuerpo. Y esto gasta un montón de energía. Es agobiante. Cuando entramos en ese estado de supervivencia, comienzan a predominar ciertas emociones y pensamientos que representan una energía de baja frecuencia que el cuerpo consume. Por eso cuando eres consciente de ellos y los cambias antes de que afecten al cuerpo, cada vez que los adviertes o rediriges, estás conservando una energía vital muy valiosa que te servirá para dedicarla a crear tu música. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com. La newsletter es un boletín de noticias, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Para entender esto bien y como lo hemos venido trabajando en los podcasts de Spiral Sound, recordemos los 7 pasos ordenados para que consigas mejorar tus resultados como artista independiente, grupo productor o sello independiente. 1. Composición y preproducción. 2. Grabación. 3. Edición. 4. Mezcla. 5. Mastering. 6. Lanzamiento y distribución. Y 7. Monetización. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada, no como suele pasar en internet, que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Muy bien, volviendo a lo que estábamos hablando, algo que me ayudó muchísimo y por eso lo comparto contigo es que comprendí el enorme poder que tienen nuestros pensamientos. Un pensamiento genera una emoción. Esa emoción, si perdura en el tiempo, se vuelve un sentimiento. Y ese sentimiento, al repetirlo en varios momentos, se convierte en un rasgo de nuestra personalidad. Por ejemplo, imagina que estás componiendo una canción pero te bloqueas, como que se te va la inspiración de repente. Entonces ahí escuchas lo que tienes hasta ahora y no te gusta, suena muy amateur. En ese momento te llega un pensamiento de ¡uff, qué basura lo que acabo de componer! Y como no es la primera vez que te pasa, pues tu mente ya recuerda cómo reaccionas con anterioridad ante esas situaciones. Todo inicia con ese pensamiento inicial que dice que no eres buen músico. Luego ese pensamiento genera una emoción de frustración o tristeza. Y al repetir esas situaciones muchas veces, se genera un sentimiento más permanente de frustración e incapacidad de producir música. Al final, con el paso del tiempo, ese sentimiento se convierte en un rasgo de tu personalidad y entonces ya te crees el cuento de que no eres buen músico y terminas por abandonarlo todo, mandas todo al carajo y no vuelves a intentar producir música. Este es un ejemplo, pero que muchas veces está muy cercano a la realidad. Porque esto me pasaba a mí antes de que me formara en producción musical, mezcla y mastering. Antes no tenía todas las herramientas para producir buena música. Tuve que aprenderlo. De ahí la importancia de lo que pensamos. Por eso es interesante que poco a poco tomes conciencia de tus pensamientos automáticos. Esos pensamientos que pasan por ahí desapercibidos. Esa es la clave. Ahí están todas las respuestas en tus propios pensamientos. Las respuestas están en ti. Los seres humanos somos bichos que pensamos, actuamos y sentimos de maneras previsibles, automáticas y memorizadas. Todas las experiencias de nuestra vida deciden la forma en cómo nos vamos a comportar ante determinadas situaciones. A veces hay reacciones inconscientes, esto quiere decir que pasan desapercibidas, que no somos capaces de detectar al menos que alguien nos grabe con una cámara y nos enseñe el video. Cuando intentamos cambiar, nos cuesta mucho ser conscientes. Vemos a una persona, oímos una canción, visitamos un lugar, recordamos una experiencia, olemos algún aroma que nos recuerda alguna experiencia y nuestro cuerpo empieza en el acto a activarse por un recuerdo del pasado. Y el pensamiento asociado sobre cómo nos identificamos con alguien o con algo activa una cascada de reacciones inconscientes que nos hace activar nuestra personalidad. Pensamos, actuamos y sentimos de maneras previsibles, automáticas y memorizadas. Es interesante descubrir estos aspectos de nuestra personalidad porque ahí es cuando podemos decidir si queremos cambiar ciertas cosas o potenciar otras. Para cambiar algún rasgo de nuestra personalidad, tenemos que iniciar cambiando nuestros pensamientos. Recuerda que el pensamiento es el punto de partida. Luego, con la repetición, vamos a crear una emoción asociada a ese pensamiento y así comenzamos a crear un círculo virtuoso de cambio. Para continuar con el ejemplo de antes, si piensas que eres mal músico y no eres capaz de componer buenas canciones, para comenzar el cambio debes iniciar con un pensamiento diferente, quizá algo como, ok, soy mal músico, pero todo en esta vida se puede aprender, o sea que tengo que formarme y aprender de producción musical. Decides formarte y comienzas a notar mejores resultados. Te vas dando cuenta que ya tienes la habilidad de crear mejor música y entonces te llegan pensamientos empoderantes como, yo puedo, estoy mejorando, ya suena mucho mejor mi música. Esos nuevos pensamientos generan emociones positivas de gratitud. Con esas emociones ya comienzas a cambiar el círculo vicioso y lo conviertes en un círculo virtuoso, donde te das cuenta que lo que te faltaba era educación y que ahora ya puedes crear buena música. ¿Ves la importancia del autoconocimiento? Entonces, ¿qué estás esperando? Conócete a ti mismo, a ti misma, y comienza a dominar, a tomar conciencia de los eventos de tu vida. Algo que me ha ayudado mucho es la meditación. Yo llevo más de 11 años meditando. Y gracias a eso he podido sumergirme en las profundidades de mi mente inconsciente y he podido aprender muchísimo sobre mí. Te sugiero que intentes meditar porque te va a abrir el panorama. Hay muchos tipos de meditación y en internet encuentras mucha información. Pero si quieres de verdad aprender la técnica, te sugiero que contrates a un profesor o profesora para que avances y mejores un montón. Otra práctica interesante que he venido practicando poco a poco, no soy experto en esto, pero se llama mindfulness o atención plena. En esto apenas estoy empezando, pero también es una buena oportunidad para conocer qué pensamientos pasan por tu mente y para vivir el momento presente. En resumen, y ya para terminar, el autoconocimiento es una herramienta poderosa que puede ayudar a los músicos, artistas o grupos musicales a alcanzar su máximo potencial artístico y tener éxito en la industria musical. Te permite tomar decisiones más informadas, te ayuda a desarrollar tu autenticidad y te ayuda a gestionar mejor los desafíos que se presentan en tu carrera. Por eso la clave es el autoconocimiento. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical y de tu ser. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com. Ciro se escribe con C, C-I-R-O. O a través de mi Instagram personal también, que es sirgalv, C-I-R-G-A-L-V. Recuerda que si nos escuchas en Spotify, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas y danos amor. Es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido. Porque así ayudas a fortalecer la cultura.